es un retrato profético de la iglesia cristiana del año 313 al año 538 después de Cristo aproximadamente. Si bien permanecieron fieles, la decadencia espiritual y la apostasía crecieron rápidamente. ¿Qué significa no negar mi fe? Apocalipsis capítulo 2 verso 13, Apocalipsis capítulo 14 verso 12. ¿De qué manera el hecho de rehusarnos a negar nuestra fe nos ayuda a resistir la avenencia y a ser fiel hasta la muerte? Apocalipsis capítulo 2 verso 10.